Programa para comenzar el día en red. Ya volvimos de nuevo a este Enredando las Mañanas de este hermoso día acá en la ciudad de Buenos Aires. Bien, la semana pasada estuvimos un poquitito allí con la situación de Haití, todo lo relacionado con los reclamos para el retiro de la MINUSTAH. Y en particular habíamos puesto la voz de Mujica en el aire para recordar lo que Mujica el 29 de octubre del año pasado había dicho. ¿Por qué? Porque se realizaba una movida en especial allí en Montevideo. Dentro de las personas que estuvieron en estas actuaciones que hubo en Montevideo, que fue un encuentro con el presidente y un acto en el Paraninfo de la Universidad, entre otras cosas, estuvo Beverly King. Escuchamos 40 segundos a Mujica, que era lo que decía el año pasado, casi un año casi justito, y después vamos con Beverly King. Que tendría que haber habido una convocatoria de elecciones para renovar el Senado y no pasa ningún. ¿Está? Entonces, una cosa es ayudar al pueblo haitiano por las dificultades y otra cosa, entonces, estamos planteando ahora sí nuestra posición y a los demás países. Y tenemos la firme voluntad de tomar una decisión. Si no aparecen elementos concretamente que me convenzan en la cabeza, nos vamos. 90 días. 90 días. Buenos días, Beverly. Buenos días, Daniel. Bueno, contanos, si te parece, un poco cuáles fueron las cosas que ustedes hicieron allí, más de una seguramente. Sí, para empezar ya pasaron los 90 días, ¿no? Ya pasaron los 90 días. Pero bueno, efectivamente en Uruguay está funcionando con mucha energía la coordinación, la coordinadora para el retiro de las tropas de Haití. Ellos dicen que tiene la ventaja, entre comillas, de largos años de participación de las Fuerzas Armadas Uruguayas en estas misiones de Naciones Unidas. Entonces tienen experiencias, además de Haití, para entender que no suelen ser exactamente lo que pintan estas misiones. Y ahí en Uruguay estuvimos con Adolfo Perequivel, con Nora Cortiñas, también con Henri Bois Rolin, un haitiano que por suerte vive con nosotros en Córdoba desde hace muchos años, pero que había estado en Haití hace 2 meses atrás, así que tenía la fresca en ciertos sentidos desde allá. Claro. Y bueno, nos tuvieron a trote con entrevistas y una actividad muy importante en la universidad por la noche. Ajá, en el Paraninfo allí de la universidad. Bueno, así es. ¿Entre esas entrevistas ustedes estuvieron con Mujica? Estuvimos con el presidente. Y ahí lo que podemos decir es que reiteró, en cierto sentido, las mismas apreciaciones que había hecho el año pasado. Y en este momento está muy atenta a la situación en Haití. Efectivamente, ya 3 años de retraso no se han podido programar. No hay posibilidad alguna, ya se han anunciado para hacer las elecciones de este año. Y eso significa que el 10 de enero entra en un periodo institucional muy delicado Haití, porque efectivamente pierde vigencia 2/3 del Senado, toda la Cámara de Diputados, todo lo que son las autoridades locales elegidos en Haití. Por lo cual el actual presidente ya más o menos ha dicho que si es necesario va a gobernar por decreto. Y esto obviamente es un ejemplo, o sea, muestra la fragilidad y el agravamiento efectivamente de la situación institucional en Haití. Claro, claro, claro, claro. Bueno. Y en ese sentido, bueno, el presidente está muy atento y hay, diría, una gran expectativa en Uruguay de que después de las elecciones en Uruguay y después de las no elecciones en Haití, en ese periodo antes de que el presidente Mujica entraría, hace la transición, digamos, con el juramental, que puede haber anuncios importantes. Ajá. Una de las grandes dificultades, sin duda, que no encuentra eco en sus pares de la región. Y en esto nos preocupa muchísimo la posición de Argentina, que tal vez no tan casualmente está presidiendo en este momento el Consejo de Seguridad, y la próxima semana, el martes, va a estar ahí, digamos, organizando el voto para renovar el mandato de la ministra. Ajá, bien. Bueno, sí, o sea que para la visión que a ustedes les quedó es que es posible que entre el 26 de octubre y fines de marzo, perdón, que es cuando se traspasaría el poder al nuevo presidente, Uruguay tome una decisión. Es la expectativa de muchos de los compañeros y compañeras ahí en Uruguay. Ajá. Lo que nosotros podemos decir es que están, digamos, decididos a seguir adelante con la campaña, reforzando la información, reforzando la movilización. Fue importante la reunión, la actividad en la universidad, entre otras cosas, porque fue primera vez que el rector de la Universidad de la República pudo dar a conocer públicamente una resolución del Consejo Directivo de la Universidad que se había tomado ya el año pasado, rechazando efectivamente la presencia de esas tropas en Haití y buscando acompañar solidariamente al pueblo de Haití. Y nosotros pudimos plantearlo que, bueno, ese nos pone también un reto aquí en Argentina y otros países de ir buscando, en cierto sentido, abrir más el debate, abrir más el conocimiento del tema y buscar que las universidades también aquí en Argentina y en otros países de nuestra región van por el mismo camino. Uh-huh. El acto, más allá de las autoridades, el acto en el Paraninfo, ¿qué repercusión tuvo? Bastante repercusión de prensa, no obstante el hecho de que están en plena campaña electoral. Claro. y este tema no alcanza las dimensiones de la campaña electoral, ¿no? Anota pero en la agenda. Hubo una importante presencia de organizaciones, tanto docentes como estudiantiles, como organizaciones políticas y sociales, y están muy decididos, como digo, a seguir empujando esta campaña. En este momento, de hecho, se está lanzando una nueva iniciativa, no solo en Uruguay, sino a nivel latinoamericano. Acabamos de colgar en el web una nueva carta de rechazo a la MINUSTA. Estamos invitando a las organizaciones que lo quieren firmar, a sumarse, y esta carta se va a ir presentando en el transcurso de esta semana y hasta el lunes y martes que tenga la votación ahí en Nueva York. Ajá, perfecto. ¿Y acá en Argentina hay planificado alguna actividad, digamos, como para no dejar lo que se hizo en Uruguay y que podamos reforzar el tema y que entre en agenda? A nosotros nos están haciendo difícil los tiempos. Cada uno corre, digamos, claro, por cuenta, por diferentes lugares y conflictos. Y en este momento no tenemos una actividad, digamos, en vista. Lo que sí puedo decir que las mujeres que van a Salta para el Encuentro Nacional de Mujeres este fin de semana, entendemos y esperamos que se van a encontrar con información acerca de la situación en Haití. Uh-huh. Y justamente la invitación, por lo menos, a sumarse a esta carta nueva de rechazo a esta ocupación, una ocupación militar de un pueblo hermano, que uh-huh, evidentemente no está contribuyendo a la estabilización de este país, todo al contrario. Uh-huh. Se ha constituido en un abusador de los derechos humanos de la población Haití. Es claramente una ocupación que somete la soberanía del pueblo y no está ayudando a estabilizar nada más que las ganancias de las corporaciones transnacionales que sí están llegando en Haití con cada vez más fuerza. Beverly, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta pronto. Estuvimos comunicados con Beverly King, integrante de Jubileo 2000. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.